más de mi niño, carita de plata. No ve que la noche lo llama, lo llama. Ver más de mi niño, carita de arroz, que si no se duerme le dará tos. Ya la luna duerme en su cama blanda, cantan los coyuyos, sueña la torcaza. Ya la noche guarda en cajita de oro todos los recuerdos como un gran tesoro. Duérmase, duérmase, duérmase, duérmase. Cantar la nana, duérmase mi niño, duérmase contento, que su madre viene a contarle un cuento con duendes y hadas y princesas bellas, para que en la noche se enciendan un lucero blanco que guíe sus sueños.